tercera y última parte de La Lucha que nos parió, ya el cierre de la charla que tuvimos con el profesor César Román, así que para aprovechar bien bien el tiempo, no decimos más nada, solo damos espacio a que el profe siga contando parte de su historia. Hacemos la aclaración porque Silvia es nuestra compañera. Es Norma, que nuestra compañera es Norma Silvia también. Sí, tal cual. Y está Adriana también. Que sí, y acaba de llegar Adriana. Así que el profe, mientras se escribe, tiene... Hizo el plano. Está haciendo el plano y le vamos contando a nuestros oyentes. Esta sería la puerta de entrada. Nosotros está la vereda. A mí me secuestran más o menos a las 9 de la noche, aproximadamente. Cuando yo entro, me alojan acá. Me entra a las patadas y a las trompadas. Que esto que quede claro, desde que me tocaron, nosotros tuvimos cuatro de la puerta de a una cuadra de mi casa, de la esquina de mi casa. Te cuento del secuestro. Yo vivía en la calle 8 de junio, 216, ¿no es cierto? Mi casa estaba acá, nosotros era la anteúltima. Yo venía caminando, toda esta zona es oscura, ¿no es cierto? Yo veo que hay movimiento, ya me doy cuenta porque incluso Roque, mi compañero, que era el que más charlaba, me decía, me parece que la cosa está muy jodida, negro, creo que nos van a levantar en cualquier momento. Y me acuerdo que me dijo, vos tenés que decir esto y esto y esto y esto y nunca jamás tenés que decir esto y esto y esto y esto. Nunca jamás básicamente era dónde estaba el mimeógrafo, para dar tiempo que los compañeros lo pudieran... Contale para los chicos que nos escuchan, ¿qué es un mimeógrafo, César? Un mimeógrafo, digamos, es una máquina donde se hacían apuntes y también nosotros hacíamos los volantes. Es decir, los apuntes no se hacían en la fotocopiadora, porque no existían las fotocopiadoras. Los apuntes ni se hacían... computadora. Bueno, menos, existían, pero la tendría claro. Uno la CIA, qué sé yo. Nosotros mirábamos en novedades de la Unión Soviética, salía como los soviéticos tenían una computadora enorme y qué sé yo, bueno. Este es un aparato que tiene, digamos, un rodillo por donde pasa la tinta, un stencil que vos picás significa que lo tecleás con la Remington que teníamos en la escuela. Con la máquina de escribir antigua. Porque en la escuela a la tarde, en la escuela normal a la tarde, nosotros lo hacíamos bastante lo que se nos cantaba, porque la directora era muy buena, era peronista. Nosotros aparte éramos los más vagos, ¿viste? Porque aparte de zurdo éramos recontra, ¿viste? ¿Me entendés? La teníamos comprada, le decíamos chela, le decíamos en ese momento había que decir rector al rector, nosotros le decíamos chela, y una mujer que tuvo un comportamiento ejemplar, sobre todo con dos de mis compañeros posteriormente, porque había que jugársela en ese momento, con Changi, con Pepa y con Roque, que terminan, digamos, en realidad terminan el colegio gracias a ella, gracias a esta mujer. Eso te lo cuento después, te cuento el secuestro mío. Yo venía caminando por acá, veo que aquí hay auto y cosas raras, y digo, cagué. Y digo, ¿qué hago? ¿Me escapo? Lo que pasa es que no podía escaparme porque estaba mi vieja, sola. Porque es mi mamá, mi papá, y soy yo, ¿no es cierto? Y mi mamá y mi papá se habían separado cuando yo tenía 12 años. Entonces estaba mi mamá sola. No podía dejar a mi vieja sola. Entonces, bueno, medio como que, ¿viste? Salen dos tipos, ¿no es cierto? Me encuentran dos tipos acá en la esquina, ¿no es cierto? Que son el cordobés, que yo los denuncié, y el manchado, y me dice, ¿usted Román? Sí, Policía Federal, me muestran un coso, yo ni lo vi, porque fue todo tremendamente violento. Dos tipos grandes, mucho más grandes que yo en ese momento pesaba 70 kilos, ¿no? Tenía 17 años. Me agarran, uno acá, y de los pelos acá, pendejo de mierda, montonero, qué sé yo. Ya me empiezan a pegar, empecé a pensar dónde está el mimeógrafo. Y dónde está el mimeógrafo, me meten en este auto, que es un auto 2500, y se suben ellos dos. Atrás de este auto hay un Fiat 125 celeste, ¿viste? Entonces yo veo, mi casa tenía ventanales grandes, cómo había tipos adentro de tu casa, de mi casa. ¿Quiénes estaban adentro de mi casa? El Moscardón, Julio César Rodríguez, que era un tipo que vivía de acá, por acá, a 6, 7 cuadras de mi casa, ¿no es cierto? Que por supuesto era conocido de mi vieja, me conocía a mí desde niño, y que después mi mamá me cuenta, vino Rodríguez, por supuesto le abrí, qué sé yo, y estaban preguntando por vos, y entraron. Es decir, hicieron un allanamiento con otros miembros de la fuerza para ver si estaba el mimeógrafo y me sacaron todos los póster y muchos libros, en dos bolsas, al ratito cae el Ford Falcon de la Federal, que era un Ford de color verde, típico de la Federal, y estos tres, ¡tum!, en 5 minutos estuvimos acá. Porque no es lejos mi casa, de nada queda lejos en Concepción del Uruguay. Entonces, bueno, me acuerdo que me entran acá, me pegaron una paliadura tremenda, acá. Ya, cuando dice acá es el ingreso, ya ingreso. Acá está la puerta, ingreso a la policía. Y me dejan acá. Acá había una mesa grande. Que era una habitación. Pará, ya te digo lo que es esto. Esto es muy importante. Me parece que tenía la entrada acá. Esto se llama casino de oficiales. Me dejan en una silla acá, nosotros sentados solos. Solo. ¿No? Al rato viene el subcomisario, que era conocido de mi viejo, también era conocido del padre de Roque, Minata, y me dice el tipo, me dice, mira pibe, ustedes están muy complicados. ¿Por qué no nos decís dónde está el mimeógrafo y dónde están las armas? ¿Dónde tienen las armas estos hijos de puta? ¿Viste? Por Martínez Paiva, qué sé yo, los tenemos acá, ya están todos. Ya los tenemos a todos, me dice. Y yo le digo, pero no sé de qué me está hablando. Y ahí, cuando digo esto, ingresa el Moscardón Verde. Y el subcomisario Ceballo, de apellido, le dice al Moscardón, el pibe no quiere hablar. Y ahí nomás el Moscardón me pegó una piña, pero una piña brutal que me sacó de la silla. Y ya hay que. Ahí viene todo el grupo de tarea, la patoa, y me llevan a esta pieza que está acá. Esta. César, tengo una pregunta. ¿El grupo de tarea se pudo saber después si eran oriundos del lugar? Todos sabemos. ¿O Massa venían Ferri, desde otro lugar? Massaferri de Buenos Aires. El segundo era Crescenzo. ¿De dónde venían? De Buenos Aires. Estos son oficiales de la Federal. Oficiales. Este tiene el cargo de inspector y Massaferri llegó a Concepción del Uruguay con el cargo de inspector. Este era inspector mayor y este era inspector. Pero el grupo de tarea lo manejaba Massaferri. Llegaron a Concepción entre el año 75 y 76. Claro, para conformar el grupo de tarea. Para conformar el grupo de tarea, evidentemente. ¿No es cierto? Después le seguía el Moscardón. Después seguía el Manchado. Que es esa gente. Que a partir de acá es toda gente de la localidad. Son suboficiales, ¿no es cierto?, de la Policía Federal, ¿no es cierto?, y de la delegación local. Y que terminaron ahí, se retiraron ahí, se jubilaron, etcétera, etcétera, hicieron toda su vida ahí. ¿Está? ¿Pudiste saber, sí, o pueden saber en la actualidad si estos represores estuvieron en otros centros clandestinos de detención del país? No. Solamente se sabe de su actividad. No, porque por ejemplo acá, el cordobés, no lo podemos localizar al cordobés. Uh-huh. Está no prófugo, borrado. No. Pero tiene algún pedido de tortura, tiene pedido de indagatoria, algo. Eso está algo frenada esa causa. La que yo planteé sería mi tercera denuncia, digamos, contra el cordobés y el manchado. Y la que no activa es la fiscal de Concepción del Uruguay. Eso está claro. Formado. También hay. ¿Están identificados? Sí, yo lo he. Ah, no, pero vos tenés el alias, lo están nombrando por alias. El nombre. Ah, no, el nombre es. Sí, sabemos el nombre. Yo en este momento no. Francisco, no me acuerdo el apellido del cordobés. No, bueno, porque lo que ocurre es que los que están en los centros, cuando se manejaban por alias, lo que cuesta después, y sobre todo con el paso del tiempo, es identificar, porque vos tenés el alias, pero vos no podés hacer una denuncia contra un alias, tenés que identificar a la persona. No, y ese es el gran problema. Está totalmente identificado el manchado también. Yo tengo el alias y tengo el manchado está, cuando ustedes vayan, el manchado está en Concepción del Uruguay. Está en Concepción del Uruguay. Y te voy a contar más adelante una cosa más brutal que cuando fui, la primera vez que tuve que ir a hacer la inspección, yo tengo este croquis, porque lo tengo en mi casa, al croquis, y porque estuve dos veces después acá yo. Tuve que ir a hacer cuando la instrucción, el avistamiento de esto con el primer. La vista para el ocular. Exactamente, fuimos con todos los jueces, y después en el Arquindegui tuve que ir, y ahora se hizo de nuevo, ¿no es cierto? Lo que íbamos a decir, que un poco tenía que ver con lo que decía nuestra compañera Adriana, es que muchas veces... Esto es tremendo, ¿eh? Porque no se puede al centro clandestino donde tuvimos claro, muchas veces no se puede ir contra los que no se tienen reconocidos, porque eso después para las defensas de los milicos genera nulidades y va frenando los juicios. Esa, sí, bueno... Porque, bueno, también aparte, tienen estas cosas, ¿no? Aparte, en este juicio, aparte, digamos, del grupo de tareas, ¿no es cierto? Yo denuncié a todos los que me acordaba, como eran muchos. Entonces, mis abogados, porque esto fue largo, como estrategia, a los que nos cuidaban, a los guardias, no lo pusieron como acusado. Eso fue, bueno, fue todo un debate. Lo pusieron como testigos. ¿Qué dijeron los tipos? ¿Para qué? Para que los tipos en el juicio dijeran, sí, estos chicos estuvieron acá. Y yo tengo todas las testimoniales de ellos. Entonces van a declarar ante el juez, tanto en el Arguindegui como en el Mazaferri, lo que prueba efectivamente que nosotros estuvimos ahí. Porque nosotros, ¿qué queríamos? Sobre todo que apresarlo a Mazaferri y el grupo de tarea. Después veremos cómo, ¿me entendés? Como estrategia, hasta ahí dio la relación de... Sí. Y por otra parte, dos de ellos tuvieron, como nos conocían de antes, un poco más grande que nosotros de edad, pero no mucho tampoco, ¿viste? Tuvieron, no digo un comportamiento, pero bueno, uno de ellos, por ejemplo, nos dio cigarrillo. En ese momento un cigarrillo, yo te digo una cosa, yo pensé que nos iban a matar a todos. Estaba seguro que nos iban a matar, estaba seguro. Por lo tanto, un pucho, por eso me acuerdo tanto de ese milico, que me dio un pucho como, viste, el último pucho que me fumó en la vida, yo en ese momento fumaba. Son cosas tremendamente contradictorias. Bueno, te cuento, el cigarrillo, no sé. Sí, no, quiero que me cuentes qué fue, recién me dijiste lo duro que fue para vos volver a hacer la visión ocular. Visita ocular en el... Te hago muy sintético nuestros días acá, para, bueno, acá el primer día me llevan acá, nosotros, y acá era donde, esta sería la sala de interrogatorios, sub 1, digamos, sub 2, porque la sala de tormentos estaba arriba. Con picana eléctrica y todo eso, que estaba, se llama oficina técnica, que en realidad es la oficina de inteligencia. Y en la sala contigua, todo eso nosotros lo volvimos a reconocer, era donde Mazaferri tenía una cama vieja de hierro, ¿viste? ¿Te acordás de esos colchones? Sí, sí. Colchones no, sino... Los elásticos. Y ahí lo tenían atado, yo el que vi que me fue a Martínez Paiva, atado así, porque estaba Martínez Paiva, con alambre, entonces le ponía electricidad todo mojado, y en los testículos y en la muela, bueno, una cosa espantosa. Y acá eran interrogatorios larguísimos con tremendas palizas. Bueno, la primera noche que me pegan en... Una de las patadas me pega en el testículo, se me desgarra el testículo y por eso ando con ando con el huevo inflado durante toda la semana, orinaba sangre. Bueno, a medida que vamos llegando, a los estudiantes secundarios nos dejan en sillas acá sentados mirando la pared. No podíamos dormir y no podíamos hablar entre nosotros ni nada. Y acá había un tipo que eran los guardias. Por eso te digo, algunos eran más hijos de puta. Nosotros cuchicheábamos, que te preguntaron, que te quedó. Entonces, cállese la boca, te das cuenta, todo así. Mira. ¿No? Acá estábamos los estudiantes, ¿no es cierto? Y el otro tema era que, por ejemplo, Román, va a Román y me interrogaban. Volvía medio destruido yo. Rodríguez, otro compañero mío, iba, ¿no es cierto? Changi, iba el Changi, y así sucesivamente. Era una especie de turnos. Esto funcionaba de noche. De día a las 8 de la mañana en estas oficinas acá entraba y salía la gente, el público. Entraba y salía la gente que iba a hacer la cédula de identidad. ¿Ustedes que era... podían escuchar el movimiento de la gente? No solamente que lo escuchábamos, sino como esta puerta entraban y salían, porque este era el casino oficial. El casino de oficiales significa donde tienen los cigarrillos, claro, los cosos. Mirábamos, entraba y salía la gente. Y otra cosa importante, que es muy distinto a Mar del Plata, es que, por ejemplo, tenía una novia yo, Claudia, que me llevaba el bascolet, igual que mi mamá, porque yo era recontra malcriado y me llevaba la leche de chocolate y los milicos la agarraban, iban y la acaban acá y me la daban. Nos dejaban comer. Qué morboso resulta el relato, vos porque lo vivís desde otro lugar, pero escuchándolo de afuera, sobre todo para nosotros estamos medio curtidos, pero yo me pongo a pensar en nuestros oyentes, de escuchar que a un niño adolescente su mamá o su novia le mandaban la leche chocolatada, los milicos se lo daban y después lo torturaban a punto al tal de hacerle sangrar todo, cuando hacía pis. Todo por el mismo tiempo, todo por el mismo precio, perdón. Sí, sí, que, sí, eso. Qué morbo no, tan espantoso, que, ¿no? Creo que no es menor hacer un... Esto, recordar el tema de que parece la gente entraba a hacer la célula de identidad. Claro, acá... Los durante, compañeros detenidos... Y aparte teniendo en cuenta que era un pueblo también, no era una enorme ciudad. De 8 a 14 horas, esto funcionaba como... Por eso hago la distinción. Y el mensaje... Voy a hacer, perdóname, sí, porque la gente no se da cuenta. La señalización de las oficinas que marca César, una es contigua al lugar en donde dicen que lo molieron a palos en la primera noche. Sí. Digo, es la oficina al lado, lo quiero decir a la gente que está escuchando, para que vea que la gente iba a tramitar el documento a centímetros del lugar. Y ellos estaban detrás de esa pared donde la gente circulaba como si nada pasara, ¿no? Acá estábamos. Y nuestros compañeros, más, entre comillas, más peligrosos, los de Juventud Política, porque la Policía Federal no tiene muchos calabozos. Tenía dos y creo que había otro, pero estaba inhabilitado. No sé si... ¿Ustedes estuvieron detenidos, César, en algún momento con presos comunes? No, nunca estuve en los calabozos. No había presos comunes. Solamente había presos políticos ahí. Acá estábamos nosotros y nadie más. Bueno, había, esa es otra tipo, diferencia de otros lugares esto, del país también. Escuchá esto que es muy loco. En uno de los calabozos había un tipo que estuvo un año preso, que también es parte de la causa, un compañero, que escuchaba los gritos, nos escuchaba a nosotros, y nosotros nunca lo conocimos. Por ejemplo, yo a Darío y al Tano no los vi nunca. Al único que vi es Martínez Paiva. Mi otro compañero, Cacu, lo vio al Tano, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, es decir, tenían un control, un dispositivo de ver que cómo imprimir, digamos, la crueldad y el terror para la desestructuración, digamos, a través del tormento, desestructurarte y sacarte información. César, más allá... Esa es la finura, vamos a decir, de la implementación de una técnica, de una tecnología por parte de Mazafer. Este es el punto. Por eso esto es terrorismo de Estado y no es un devenir común. Más allá de lo que pasaba en este centro clandestino, ¿qué era lo que ocurrió después cuando saliste? ¿Cómo fue tu vida después? ¿Cómo te liberaron? En principio sería la pregunta. ¿Y cómo siguió la vida después? Déjame aclarar que se le dice la noche al mimeógrafo por esto que narraba recién. Claro. Claro. Porque la búsqueda incesante de los genocidas formaba parte de la búsqueda del mimeógrafo de ese mimeógrafo. Exactamente. Bueno, el día... A nosotros nos secuestran un lunes 19, al lunes siguiente nos reúnen. Esta es la oficina, por eso la marqué, esta. Esta es la oficina del comisario. Acá estaba el comisario... Estaba el teniente coronel Schimmer, estaba Genuario. Genuario era el prefecto mayor, que en ese momento era el intendente del pueblo. ¿Por qué? Porque al intendente lo saca el golpe militar y queda este tipo a cargo como intendente. Estaba Schimmer, capo del ejército, Genuario, capo de la prefectura e intendente en funciones, el jefe de la Policía Federal. Y había otro más, pero estaban los jefes, digamos. Prefectura está porque Concepción tiene el río, sí, tiene el río Uruguay, y tenía la intendencia la prefectura. Claro. Tenía la intendencia. Nada más y nada menos. Entonces, se sientan los padres acá, todos los padres, sentados alrededor de estos tres, y atrás nos hacen quedar parados cada uno de los hijos. Estaba mi mamá, me acuerdo que yo me quedé mi mamá, que me acuerdo de la acariciaba la cabeza, mi mamá lloraba desconsoladamente. Y el jefe del ejército, Zimmer, se manda, digamos, toda una diatriba en defensa del occidente cristiano y que cuiden a los hijos y que toque el otro, y les da a los padres, a mis viejos y a los viejos de mis compañeros, las condiciones en las cuales nos va a liberar, que es la libertad vigilada. Es decir, nosotros íbamos a estar presos, entre comillas, dentro del pueblo. Y para dar certificación de que efectivamente eso fuera así, nuestros padres tenían que ir a firmar una vez por semana, digamos, a la Policía Federal y al Ejército. Nosotros, viceversa, una semana ejército, una semana y un control, que iba a haber un control sobre nosotros, que efectivamente fue así. Entonces, a partir de ese día nos empiezan a largar, nos largan algunos. ¿Y qué pasó ahí? Ahí a mí me vuelven de nuevo, volvemos todos acá y nos van liberando, y es la primera vez que podemos dormir. Por eso el día de hoy que yo tengo unos problemas terribles, me acuerdo de vos cuando ponés no puedo dormir en el Facebook, unos problemas terribles con el sueño, no lo acomodé nunca más en mi vida, porque tuvimos una semana sin dormir. Como, es uno de los tormentos. Claro. Más nos hacían así, perdóname, sí, pac, sí. Y entonces eso te aturde. Yo tenía un aturdimiento tremendo. Bueno, hasta que finalmente me largan. No sé, me van a buscar una de mis tías con mi viejo. Me llevan a mi casa. Yo estaba, pero que me dolía todo. Bueno, mi papá ahí me ayudó mucho. Mi viejo me ayudó mucho. Pues yo no le conté nada a mi mamá de todos los golpes, todo esto que te cuento, y le conté mucho tiempo después. Y le tuve que contar porque, bueno, se enteró por otro, por un primo mío que yo le conté, bueno, en fin, esas cosas, viste, de él. Y porque este testículo que te digo, que se me inflamó, después se me fibriló, y yo tenía unos dolores tremendas, siempre tuve dolores, hasta que finalmente me operaron del testículo izquierdo, me lo tuvieron que sacar, todo ese tipo de cuestión. Y bueno, ahí le tuve que decir un poco a mi vieja. De todas formas, nunca le dije con lujo y detalle. Mi vieja fallece antes de todo esto, del juicio. Si no se hubiera enterado de cosas, viste que a veces dice, bueno, este testigo, este compañero, no le dijo nada. Bueno, eso es el silencio, digamos, en algún sentido, que vos protegés a tu vieja en este caso, porque con todo lo que sufrió, si yo encima le digo, me hicieron todo lo que... Y ahí lo que pasa, digamos, que ahí pasamos a ser una suerte de leproso, mezcla de leproso con errante, porque, ¿cómo te podría decir? El aislamiento y la soledad comienza a ser brutal, digamos, los chicos empiezan a crecer, ¿viste? Nadie nos daba bola, a mí nadie me daba bola, mucho tiempo pasó, estaba muy solo. Bueno, hasta que esto que te digo que hay que ir a firmar, no sabía qué había pasado con mis compañeros, no sabía qué había pasado con Martínez Paiva, con Darío, con nadie. Los milicos nos decían a nosotros que los habían matado a todos, chao, y quédate piola porque si no te matamos a vos. Hasta que una vez me la encontré a la mujer de Martínez Paiva y le pregunté, y me dijo que estaba en el penal, ¿no es cierto? Porque ahí hay cierta culpa, porque lo llevaron a ellos y a nosotros no. ¿Cómo logran instalarte la culpa? Y vos sos una víctima, pero te la instalan igual. ¿Me entendés? Y después, como nosotros habíamos hablado de algunas cosas, que es lo que me había dicho Roque, vos tenés que decir esto, habíamos hecho como una especie de libreto, y decirlo despacio, me dice. ¿Me entendés? Si caemos en gana. Y esto no. Vos pensá, no habré dicho alguna pelotudez y por culpa mía lo llevaron a tus compañeros, pero ¿te das cuenta? Todo eso, ¿sabés cómo te trabaja en la cabeza? De una manera impresionante. Hasta que con el tiempo, y sobre todo cuando nos largan a ellos y me lo vuelvo a encontrar a Martínez Paiva, que si yo hablamos, todas esas relaciones se restañan, ¿no es cierto? Son relaciones de amistad que se funden, digamos, ¿me entendés? Son relaciones muy profundas que hay, sobre todo entre Carlito Martínez Paiva y yo, en el caso mío, y los compañeros de la JP con Darío, pero después Darío fallece, bueno, todo, hay un duelo ahí no hecho o mal hecho, ¿viste? ¿Por qué este tema? ¿Por qué se lo llevaron a ellos y a nosotros nos largan, ¿viste? Bueno, no le dio el cuero al teniente coronel, qué sé yo, millones de explicaciones, pero sigue operando como algo en vos, ¿viste? Sigue operando. La cuestión de que hay una errancia también, porque yo no pude volver a la escuela, no pude terminar el colegio, nada. Mi viejo me consigue, y aparte 1977 fue un año muy bravo también. 1976 es muy bravo, nos llevan, nos liberan esto y el otro, pero en 1977 cambia el teniente coronel, viene otro que es más hijo de puta que el anterior. Y este tipo, el subcomisario, le dice a mi viejo, Tito, a mi viejo le decían, Tito, trata de sacar a tu hijo de Concepción de Uruguay, porque estos que vienen ahora son más hijos de puta que nosotros, esa palabra, y te lo van a hacer mierda. Entonces mi viejo me manda a la provincia de Misiones, a lo de un amigo que tenía un aserradero en Oberá, Misiones, que es el interior, o sea que está en plena selva. Y yo me voy ahí. Ahí prácticamente estoy un año, casi hasta el mundial. O sea que me fui. Lo único que encontré ahí fueron una colección en la biblioteca de Fedor Dostoyevsky, por lo tanto me leí toda la obra de Dostoyevsky. Me tomé toda la caña de aguardiente que encontré. Anduve de novia con todas las misioneras que pude, porque yo era joven y bonito y ella era joven y bonita también. Por las dudas. Por las dudas, claro, porque yo qué sabía. ¿No es cierto? Y de ahí vuelvo a Concepción del Uruguay, y en el Mundial, por ejemplo, que todo el mundo salió a festejar, en la cabecera del Mundial iba el 2500 negro en el cual me secuestraron a mí. Un poco por ejemplo, es el resumen de lo que pasaba en el interior, porque ya se nos va terminando el tiempo del programa, de lo que pasaba en el interior con las personas que eran detenidas, como en el caso de César, y en esta causa en particular, y ya para ir cerrando, ¿qué esperás de esta sentencia, César, a 40 años de tu secuestro? Yo lo que espero primero que sea la sentencia, digamos, es decir, que sea culpable. Que lo que, ¿por qué? Porque es muy importante en esos pueblos, creo que en todo el país es importante, pero en esos pueblos es muy importante, digamos, la voz del juez. Porque la voz del juez es un criterio de verdad. Bueno, nosotros hablamos de verdad, memoria y justicia. Entonces, la verdad está ahí en el juez. Si el grupo de jueces, ¿no es cierto?, y la jueza, que es la presidenta, digamos, del tribunal, dice, Mazzaferri es culpable, chao. Es culpable, y avanzaremos, digamos, muchísimo en contra del negacionismo y en contra del olvido. Y después el tema de justicia y todo eso, a 40 y pico de años, después de todo lo que nos hemos pasado, de que Darío murió, de que nuestros cuerpos han sido mutilados, Martínez Paiva tremendamente torturado, yo pienso que eso no tiene, es imposible de reparar. Digamos, yo te puedo a vos. Por eso ni olvido ni perdón. No hay perdón, hay justicia, ¿no es cierto? Y más o menos, y hay una justicia media chueca, tardía, y en el caso nuestro que, por distintas circunstancias, entre comillas, tuvimos la suerte de conllevarla, porque de estos casos debe haber habido muchos a lo largo de los anchos del país. En realidad los juicios se hicieron mañana, por ejemplo, hay una sentencia muy importante en Mendoza, pero pasó de todo, centros grandes. Ahora, así, episodios, vamos a decir, una escala un poco menor del genocidio, esto es de los pocos. Nosotros logramos llevar a juicio, ahora, sobre todo con la intención de hacerlo memoria, historia, digamos ahí. Esto es lo principal. Terminamos la lucha que nos parió del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado como disfrutamos nosotros esa charla con César, y acuérdense que la semana que viene vamos a estar haciendo un programa especial con todo lo que dejó la sentencia de la causa Mazzaferri en la provincia de Entre Ríos. La sentencia se leyó en Paraná, los compañeros de Hijos Mar del Plata fueron hasta la ciudad de Concepción del Uruguay junto con el profe César Román y distintos ex detenidos que fueron también querellantes y testigos en esta causa, así que la semana próxima estaremos dedicados de lleno a lo que fue esta sentencia de Mazzaferri. Nada más, gente, espero lo hayan disfrutado, y acordate vos que estás del otro lado, vos sos la resistencia.